Ya, estoy con Mirna Villegas Díaz. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Mirna? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí preocupada por la situación y la salud de la Machi Francisca. Queríamos saber si podrías, desde tu expertise, explicarnos un poco la situación legal por la que está pasando la Machi hoy en día. Claro, mira, yo puedo explicar lo que conozco más o menos someramente en términos de la aplicación de la ley de conductas terroristas hacia ella. Ella fue detenida en marzo de este año junto con varios otros imputados. En este momento se encuentra acusada de haber participado como autora del delito de incendio con resultado de muerte calificado como terrorista. Ya ese delito tiene una pena mínima de presidio perpetuo. En este momento ella está simplemente acusada, es decir, le asiste la presunción de inocencia mientras no sea condenada. Y en ese contexto es que desde el momento de la formalización por ley de conductas terroristas, se le aplica el procedimiento restrictivo de garantías que tiene la ley de conductas terroristas. Entonces, ¿eso qué implica, por un lado? ¿Ya? Implica primero que hay posibilidades de ampliar plazos de detención en manos de las policías antes de ser pasada a tribunal de garantía. Luego que se le formaliza, o sea, antes de la formalización, implica la autorización de ampliación del plazo de detención en manos de la policía. Luego se le formaliza y en ese sentido, cuando ya se le formalizado por el delito de conductas terroristas, le aplican ciertas reglas especiales que hay en la norma constitucional sobre la obtención de la libertad. Antiguamente la ley de conductas terroristas, cuando en la primera versión, su versión original del año 84 de la dictadura, decía que respecto de esta clase de delitos no procedía la libertad provisional de los imputados. Estamos hablando de cuando estaba el procedimiento antiguo. Con posterioridad, cuando llega la democracia, esa norma constitucional que está en el capítulo de las garantías constitucionales, morigera un poco esta norma que existía en la ley antiterrorista y se pone una prevención especial diciendo que respecto del otorgamiento de la libertad a los procesados por esta clase de delito, su situación tenía que ser revisada por un tribunal superior, cuando se otorgara la libertad por un tribunal superior, ya fuera que se apelara o se consultara en este caso, ¿no? Y esa, la sala de la Corte de Apelaciones que revisara el otorgamiento de esa libertad, en ese momento se llamaba libertad provisional, tenía que estar integrada solo por ministros titulares y además tenía que ser adoptada por unanimidad la resolución. Eso ya es una alteración en relación a las reglas generales que existían que existen actualmente en el proceso penal, por cuanto normalmente las decisiones se toman por una sala que puede estar compuesta por abogados integrantes también, ¿no? No solo por abogados integrantes, pero quiero decir, no se requiere siempre la titularidad de todos los ministros y las decisiones se toman por mayoría. Entonces, claro, en esa época esa norma constitucional permitía esto y aparecía casi como benévolo en relación a lo que decía la ley de conductas terroristas en el año 84, que era que no procedía la libertad del imputado y de alguna manera se podía jugar con esa norma constitucional. Pero hoy día no tiene ningún sentido, digamos, desde el año 91, 92 hasta ahora, ha transcurrido mucho tiempo, ya pasó la transición democrática, por lo tanto no tenemos la misma ley de conductas terroristas, esa norma ya no existe, la ley de conductas terroristas. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día en el juego democrático? Que hay una norma constitucional que es derechamente antidemocrática en su formulación, porque permite que el voto de una sola persona prime por sobre un voto, por ejemplo, del juez de garantía y por sobre el voto de los otros dos ministros, digamos, de la Corte de Apelaciones en los casos en los que se haya decidido otorgar la libertad. Pero esto es solo para el otorgamiento de la libertad, que no es el caso de la Machi. ¿Ya? El caso de la Machi es que ella lo que se ha hecho es solicitar el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total, ¿ya? Que no supone una puesta en libertad. Y por lo tanto, a mi juicio, esa norma constitucional no es aplicable en este caso. Esta restricción no puede ser aplicada. Y así lo he entendido en otros casos de terrorismo en la Corte de Apelaciones de San Miguel. ¿Ya? Por eso yo, además, hay un fundamento, digamos, jurisprudencial que afirma lo contrario. Entonces, lo que a mí me parece extraño es que estén aplicando una norma constitucional que no procede a aplicar. O sea, las restricciones para el otorgamiento de del cambio de cautelar que no tiene. Si la Constitución habla del otorgamiento de libertad, no del cambio de medida cautelar. Entonces, es preocupante que se esté aplicando, sobre todo cuando uno observa que en el mismo mes, digamos, suceden otros hechos, como por ejemplo que la Iglesia pida indulto y pida perdón para la gente que cometió delitos de lesa humanidad en este país. Si uno observa, por ejemplo, que claro, correctamente, a mi juicio, un tribunal entiende que a la señora Compañón le permite salir del país porque a ella le existe la presunción de inocencia. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no a la Machi también? Digamos, porque si a ella le existe la presunción de inocencia. Además, hay convenios internacionales que cumplir. Y yo creo que todo esto se olvida, y se olvida el Estado de que aquí había una aplicación, de que sigue habiendo una aplicación discriminatoria de la ley penal, y que está dada por casos tan simples como estos. O sea, es cosa del ciudadano común si se pone a comparar cosas. O sea, no hace falta tener demasiado criterio académico. Si usted compara y ve las noticias y ve que por un lado se está pidiendo que perdonen a personas que cometieron delitos gravísimos, mucho más graves que un incendio a un fondo, digamos, en donde resultan muertas dos personas, que es gravísimo. O sea, a mí me parece que ese hecho es gravísimo, que es lamentable, que no tiene ninguna comparación y que efectivamente debe ser investigado y sancionado. Pero mientras tanto, no haya nadie condenado, a todas las personas que están en ese juicio les asiste la presunción de inocencia, como le asiste también a cualquier persona que esté procesada y no condenada por delitos de lesa humanidad, y como le asiste también a la señora Compañón y a cualquier otra persona que no haya sido condenada todavía en juicio. Entonces, esa diferencia de tratos es la que yo creo que es la que hay que destacar, y que no puede seguir sucediendo en un Estado que dice defender los derechos humanos, que dice defender las libertades fundamentales y que se precia de tener una aplicación igualitaria de la ley penal. Es más, el Estado chileno debería estar en este momento, si no ya lo contestó, sobre el cumplimiento de la sentencia en el caso Norín Catrimán. Acordémonos que el Estado de Chile fue condenado por aplicar discriminatoriamente la ley antiterrorista mapuche, es decir, porque no había una justificación objetiva y razonable. Yo creo que aquí estamos ante el mismo caso. Entonces, el Estado se le olvida, digamos, parece que se olvida, y eso yo creo que también es producto de la particular situación que se vive en la Araucanía. Hay una persona que es un conocido ex miembro de Patria y Libertad que está procesado por dos homicidios ocurridos en el 73. Además, hace un par de años fue investigado por tener prácticamente un arsenal de guerra, dicen las noticias, digo los medios, digamos, en su casa. Y en el mismo mes, prácticamente casi dentro de los mismos días, en donde a la Machi, la Corte de Apelaciones de Temuco, le niega el cambio de medida cautelar, arresto domiciliario total, a esta persona le revoca la prisión preventiva y se lo otorga. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Que claramente el homicidio de esas dos personas en el año 73 vale, o la vida de esas personas vale mucho menos que la del matrimonio Luxinger-Macay, que merece todo mi respeto, y el dolor de sus hijos y de sus familiares, el dolor de las víctimas, te fijas. Pero el tema es que nosotros, o sea, o la ley se aplica igual para todos, o simplemente estamos incurriendo en vulneraciones graves otra vez a derechos humanos. ¿Y cómo se explica con todo lo que sabemos que ha sucedido entre la Machi y el Estado chileno, con una demanda que la Machi ganó el año 2009 en contra de una forestal, luego con una demanda que ganó al Estado chileno por daños morales, luego también de haber sido acusada de ser culpable, digamos, de la del asesinato del matrimonio Luxinger Mackay el año 2013. Ella ganó la demanda contra el Estado, en el cual el Estado fue obligado a pagarle una indemnización de 300 millones de pesos, que entiendo todavía no se ha entregado. Y luego ella es encarcelada nuevamente por este caso este año. Ya lleva 9 meses privada de libertad entre... con estos cambios de medidas cautelares que tú decías, que la tienen en prisión preventiva, luego le dan el arresto domiciliario total. ¿Cómo se explica que una mujer de 60 años, contra la cual no hay pruebas, siga estando presa? ¿Cómo se explica eso legalmente? Claro, sí, lo que pasa es que no le han cambiado la medida cautelar, si eso es lo grave. Ella está hospitalizada en este momento, ¿te fijas? Pero eso no significa que esté con arresto domiciliario, digamos. Yo creo que hay una explicación que es de carácter más bien criminológico y político-criminal si uno observa el comportamiento del Estado chileno y del Poder Judicial en relación, digo, del sistema penal, más bien en relación a la aplicación de la ley de conductas terroristas. A ver, de partida, lo primero, yo desde el punto de vista criminológico, a mí me suscita dudas que una persona que es culpable de un delito, después de haber sido detenida en el año 2013, además intente una demanda de indemnización de perjuicios contra el Estado, ¿ya? O sea, eso solo lo hace una persona que sabe que es completamente inocente. Claro. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que decir, por lo menos desde el punto de vista criminológico yo lo veo así, ¿ya? Lo segundo, la aplicación de la ley de conductas terroristas en este país ha sido discriminatoria porque se ha direccionado en el siguiente sentido. Se ha direccionado primero a todos aquellos grupos que se han opuesto al gobierno durante la época de la transición. Vamos a hablar de la aplicación de la ley de conductas terroristas con posterioridad al año de 91 y no durante la dictadura, ¿sí? Uh-huh. Luego se direcciona hacia los mapuches, que también de alguna manera comparten, al igual que con los anarquistas, ciertas similitudes en el sentido de que son resistencias claras hacia una determinada forma de gobernar o de dirigir una economía o de dirigir un sistema político, ¿ya? O sea, no quiero decir que son iguales, pero comparten esa característica, ¿ya? Y en ese sentido se han direccionado estas condenas. Las últimas condenas que nosotros tenemos por ley de conductas terroristas, así contra mapuche, fueron, bueno, a ver, entre el 2000 y el 2016 ha habido solo 9 condenas por delitos de terrorismo, ¿ya? Son 21 causas, alrededor de, no tengo claro cuántos imputados, pero hay varios imputados por causa, pero son solamente 21 causas, por lo cual uno podría decir son pocas causas. Solo 9 condenas. De esas 9 condenas, 7 fueron anuladas, ¿ya?, por la Corte Interamericana. Esas condenas llegan hasta el año 2004. ¿Ya? Es decir, uno podría decir que del 2004 en adelante no ha habido más condenas por delitos de terrorismo, pero sí hay 2 condenas. Y las 2 condenas son respecto de una misma persona. Esa persona es un ex colaborador de las policías, ya que fue enjuiciado en el caso, se llama coloquialmente, lo conocen como el caso del atentado a Turbús, que fue también imputado a mapuche, y en el caso de un atentado también al peaje Quino, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas cómo ha sido la aplicación de la ley de conducta terrorista, es paradójico que las únicas 2 condenas que hayamos tenido con posterioridad al caso de los Loncos y Poluco Videnco y el caso Ancalaf, que son los que van a dar a la Corte Interamericana, sean de un colaborador con las policías, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que de alguna manera el Estado intenta justificar a través de su sistema penal que la aplicación de esta ley de conductas terroristas tiene que tener algún asidero, ¿ya? Y a eso creo yo que obedece desde el punto de vista político-criminal la orientación que se está teniendo, porque además lo paradójico es que el caso Luxinger Mackay ya fue resuelto en algún momento hasta por la Corte Suprema y se dijo que ese incendio era un delito común. Entonces, lo paradójico es que habiendo ya una condena de una persona, que es el machi Celestino Córdoba, por un incendio que es un delito común, ¿ya?, que luego venga el Ministerio Público y formalice por delitos de terrorismo, ¿ya?, Y entiendo que hay pocas pruebas, no conozco muy bien la causa, pero entiendo que hay muy pocas pruebas, digamos, como para afirmar que toda esta cantidad de personas participaron en calidad de autores dentro de eso, dentro de ese delito, y les aplique el procedimiento de la ley de conductas terroristas. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Pienso que va a ocurrir como en el caso de Turbús, en donde hay una necesidad de castigar a ciertos personajes, digamos. Ahora les toca a los machis desde hace algún tiempo. Antes eran los loncos, luego fueron los huerquenes, ahora son los machis, ¿no es cierto? A los machis o a los dirigentes, porque eso normalmente son las dirigencias, hay alguna necesidad de castigar. Y lo que está haciendo el sistema penal es transformar la prisión preventiva en una pena anticipada, porque probablemente después no va a poder condenar, digamos. Eso ocurrió en el caso de Turbús. En el caso de Turbús, los imputados estuvieron más de un año privados de libertad en prisión preventiva y después salieron todos absueltos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió ahí criminológicamente? Lo que ocurrió ahí fue que, como no se iba a poder sancionar esto, porque no se iba a poder probar, entonces finalmente lo que hacemos es alargar la prisión preventiva, porque de alguna manera hay que tener neutralizada a esta gente, ¿no?, dentro de un recinto carcelario. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que es absolutamente contrario a los derechos humanos. No se puede permitir que la prisión preventiva se transforme en una pena anticipada, porque eso es tener condenas previas sin juicio. Claro, y además, entendiendo que la Machi, como líder espiritual del pueblo mapuche, no puede estar tanto tiempo separada de su rehue, que es donde finalmente vive su espíritu, y es lo que la debilita en la salud, digamos. Y es por eso que se está pidiendo, de parte de todo el movimiento que está apoyando a la Machi, no solamente su libertad, sino poder cumplir esta pena impuesta, esta medida cautelar del arresto domiciliario, para que ella pueda estar cerca de su pueblo y cerca del lugar donde espiritualmente ella se pueda mantener viva. Exactamente, y además correspondería aplicarle en cumplimiento al convenio 169, porque el convenio 169 incluso establece al Estado la posibilidad de que los indígenas puedan cumplir las penas que se les impongan cuando han sido condenados con otro tipo de penas que no sean las privativas de libertad. O sea, debe privilegiarse penas que no sean encarcelamiento cuando se les considera ya, cuando ya los han encontrado culpables de un delito, te fijas, cuando están condenados, cuando están con sentencia firme. Entonces, si eso es así respecto de un condenado, con mayor razón debería serlo respecto de una persona a la que le asiste la presunción de inocencia. Y esto vale no solo para la Machi. Ahora, en el caso de la Machi, efectivamente se agrava por su particular condición, en donde ella, si no está alimentando a su ñen en el rehue, o sea, efectivamente, dice la cultura, el ñen se la come por dentro, ¿no? Se enferma. Eso es así, y si alguien se hiciera un estudio acerca de cuáles han sido las condiciones en las que han estado los machis presos, yo estoy segura que en la mayoría de los casos, casi tal vez en todo, va a encontrar que cuando estuvieron privados de libertad, estuvieron por lo menos buena parte de esa privación de libertad enfermo. Uh-huh. Así ocurrió con la Machi Millaray Huichalaf, ¿no? Se adelgazan mucho, ¿no? Se debilitan. Entonces, yo creo que el Estado no está cumpliendo no solo con las obligaciones que le impone la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que tampoco está cumpliendo con las obligaciones que le impone el Convenio 169. Y en ese sentido, ¿hay algo que podríamos exigirle directamente al Estado y no solamente a la justicia? Mira, yo creo que lo que hay que exigir al Estado es que resuelva el problema de las demandas históricas, ¿ya? Y en este momento yo creo que es la Corte Suprema la que va a tener, digamos, la última palabra en el caso de la Machi. A mi juicio, como he dicho, hay una aplicación contra texto legal por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco en relación a la situación de que se trata, ¿ya? Es decir, a mi juicio, la Machi debió haber salido con el arresto domiciliario total cuando se ganó en la Corte con 2-1, digamos, y no haber quedado ahí privada de libertad, digamos. Eso, yo creo que ahí había habido una aplicación contra la norma. Insisto, esto no es solo una disquisición académica, es cosa de mirar el texto de la norma constitucional, y además, si uno mira la resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel, se va a dar cuenta que es así, ¿ya? Bueno, Mirna, muchas gracias por este contacto. Vamos a seguir en esta transmisión hasta mañana, esperando que liberen a la Machi. Muchas gracias por haber hablado con nosotras. Bueno, gracias a ti. Chao, encantada. Chao.